Vamos de nuevo con el capítulo de la actualidad local. En concreto, como les decíamos, hoy nos vamos a adentrar dentro del sector de la piel en cuestiones que tienen que ver con la Fundación Movex. Hemos destacado desde el arranque de la jornada que hoy, sin duda, el día viene marcado por la publicación en el BOP del convenio colectivo de la piel, pero también hay otra serie de temas que queremos llevarles. Y entre esas cuestiones, pues por ejemplo, la promoción de Ubrique en Fitur, en lo que va a ser la próxima edición de Bajo la Piel, y sobre todo además como más próximo, pues la participación también del sector en la pasarela flamenca Tío Pepe de Jerez, o incluso alguna jornada formativa que les vamos a comentar que acoge esta semana en la Fundación Movex. Así que con el gerente de Movex vamos a conversar ya. Nos acompaña al otro lado del teléfono Javier Gallego, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Ya decimos que hay un buen número de temas de actualidad. Si te parece, podemos ir repasando algunas de las cuestiones que ya hemos podido contemplar días atrás. Hablamos de Fitur, de la participación de Ubrique, y no quería, dejarlo pasar por el hecho de que la Fundación Movex y el sector de la piel, ¿no?, han estado muy presentes y han colaborado con nuestra localidad en la promoción. Sí, bueno, hemos estado con un grupo de marcas propias trabajando, donde hay dos de vestimenta como Lucrecia Valle y Margarita Muñoz, y cinco marcas de bolso, Varada, Los Spain, Brisa, Crash y Davileto. Y hemos estado trabajando un poco en el rodaje y la preparación de un vídeo promocional, con no solo con los bolsos de su colección, sino con unos bolsos en tamaño gigante. Se presentó el jueves pasado en el Instituto Francisco Fatón, y la idea es promocionar el sector en general, y sobre todo las marcas propias y el festival de Bajo la Piel, ¿no? Además de proyectarse en Madrid, donde este viernes va a haber un desfile grupal con todas estas marcas, pues vamos a estar presentes este fin de semana en la pasarela flamenca Tío Pepe de Jerez, y el mes próximo, a principios de marzo, en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Y aunque no hemos estado en Fitur propiamente dicho, lo que es el stand y demás, pues sí que hemos colaborado un poco con la organización y la logística de la promoción de Ubrique en Madrid, ¿no? Mm-hmm. Balance positivo, ¿no? Supongo, porque además era una iniciativa, por ejemplo, ese desfile o esa actuación que se llevó a cabo en diferentes lugares de Madrid, que llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, sí, lo que hicimos fue rodar un vídeo en distintas localizaciones. El tiempo, la meteorología no nos acompañó, fue un día bastante lluvioso, con lo cual pues se pudo grabar en exteriores, pero con ciertas dificultades y con un tiempo muy limitado, la verdad. Pero bueno, había un plan B para rodar dentro de algunos sitios bajo cubierto, como el mercado de San Antón, algunos restaurantes y algún teatro, y la verdad que ha quedado, yo creo que, bastante lucido, ¿no? Y luego, pues dando pie, como tú dices, a una promoción directa, ¿no? Porque la gente por la calle nos paraba, nos preguntaba qué era aquello. Incluso algunos medios de comunicación pues ya se han preocupado y han pedido información para poder hacerse un poco de la noticia, ¿no? Y bueno, yo creo que este vídeo, pues la idea es que no se quede solo en este, sino que se pueda ir trabajando para hacerlo en otras ciudades, y aparte de lo que es el rodaje en sí, pues se pueda dar información a los viandantes y puedan tener acceso directo a información sobre Bajo la Piel y sobre las marcas que colaboran con este tipo de actividades. Mm-hmm. Pasamos de Fitur a uno de los focos de la promoción de Ubrique principal, ¿no?, en esta edición, de nuevo, Bajo la Piel. Y en ese sentido, Movex, que también colabora estrechamente con el ayuntamiento en la organización, el jueves, como decías, ¿no?, se presentaba esta segunda edición de Bajo la Piel, y en ese sentido, ¿no?, si te parece, podemos dejar las pinceladas más destacadas, ¿no?, de lo que fue la presentación y de lo que en definitiva va a ser esta segunda edición de Bajo la Piel. Bueno, yo creo que el motivo principal de la presentación era compartir con la gente de Ubrique el vídeo promocional que se ha presentado en Fitur. Es un vídeo conceptual donde se habla un poco de la importancia de Ubrique y la huella que han dejado tanto las distintas civilizaciones como lo que es el sector de la piel en la ciudadanía, pero también la huella que deja Ubrique en el visitante, ¿no? En el turista que viene hacia Ubrique o las personas que nos visitan dentro del mundo de la piel, ¿no? Se presentó tanto ese vídeo como el que hemos hecho referencia de marcas propias rodado en Madrid, la cartelería, que a partir de los próximos días se va a poder ya visualizar en la entrada del pueblo y en un par de semanas o así se verán el resto por las distintas zonas de Ubrique, sobre todo por el casco antiguo. Y aparte de eso, pues yo creo que como novedad, el que se una con el Festival de Cine, ¿no? Me parece que dota al Festival de Bajo la Piel de un contenido cultural y de unas caras conocidas relacionadas con el mundo del cine que van a hacer que sea todavía más ilusionante un poco la experiencia durante estos días, ¿no? Y que va a traer a un público joven muy interesante para la localidad. Ya en las dos ediciones anteriores que se celebraron, pues vinieron un gran número de personas jóvenes que rodaron en Ubrique, y en esta ocasión pues se está trabajando con Ana Gil como directora del festival para que la temática del rodaje y las localizaciones pues coincidan con Bajo la Piel y con la temática de Bajo la Piel, y poder tener así también pues un número de vídeos y de cortos importante que se pueda utilizar para la promoción de Ubrique, ¿no? Yo creo que eso es uno de los alicientes de este año. El traslado también de la sede del desfile de la plaza del ayuntamiento, que se quedaba muy ajustado y limitaba un poco el número de asistentes, pues el poder hacerlo en el convento, los exteriores del convento, donde será tanto el desfile el viernes como el sábado la gala final de cierre del Festival de Cine y de entrega de premios, pues yo creo que permite que todo sea más lucido, ¿no? Tanto el pase de modelo, la proyección de vídeo, como el poder tener un mayor número de asistentes y que puedan estar sentados, dado que el año pasado pues el número de asientos era limitado y la mayor parte de los asistentes tuvieron que estar de pie, ¿no? Este año se está trabajando para que haya gradas en el convento y que puedan visualizar el desfile de una manera mucho más cómoda, más confortable. Ya se anticipaba este jueves parte de lo que será la programación, que de todas formas imagino, ¿no?, que se está todavía cerrando y que quedarán novedades por conocer en estas próximas semanas. Sí, bueno, hay varias citas que ya están cerradas, como las presentaciones de películas que se va a hacer en la plaza del ayuntamiento y con la película que ha sido protagonista de los premios Carmen esta semana en Córdoba. Vamos a hacer también una réplica de la presentación de los proyectos de emprendimiento que se presentaron en Ubícate aquí en Moves, pero en abierto para todo el público también en la plaza del ayuntamiento. Hay distintas actuaciones, hay actividades para los más pequeños también, que estamos trabajando tanto con la Escuela de Artesanos como con el Curtido y otros colectivos como la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Y bueno, yo creo que aunque se están cerrando algunas conferencias y algunos talleres todavía, pues la mayor parte, lo que el grueso del programa está ya decidido, y espero que en las próximas semanas pues se pueda anunciar ya con fecha, localización y horario, para que cada uno pues pueda elegir los actos, los eventos que más les interesen y poder planificarse, ¿no? El año pasado, al ser la primera edición, hubo bastante actividades en distintos emplazamientos y era una de los puntos de mejora que se recogieron, ¿no? El poder tener un programa para que cada uno pueda asistir a las actividades que más le interesen y sepan en qué emplazamiento y a qué hora es cada actividad, ¿no? Con lo cual pues se publicará un programa completo con todas las actividades y localizaciones, dado que este año, pues aparte de la plaza del ayuntamiento y el convento, también se van a utilizar como escenario la plaza del San Juan y la de la Trinidad. Sí. Y con lo cual pues va a haber un espacio un poco mayor, ¿no? También debido a que el número de expositores ha subido y creo que están en torno a los 50 expositores, y esto pues hace que haya que recurrir a un mayor espacio para poder dar cabida a todas las solicitudes que ha habido de expositores. Seguiremos hablando de Bajo la Piel, recuerden, en marzo, pero antes otra serie de citas que habíamos anunciado en las que el sector de la piel va a estar presente, por ejemplo, en la pasarela flamenca Tío Pepe de Jerez, que arranca este jueves, desde el jueves hasta el domingo, y, como decíamos, con diversas firmas, marcas propias de Ubrique, que van a representar al sector de la piel, ¿no? Sí, bueno, el festival se llama Tipete porque dentro de la bodega de González Díaz, tanto González Díaz como Mercedes-Benz son los principales patrocinadores, aunque colaboran distintos ayuntamientos como el de Jerez, también de ciudades de alrededor del campo de Gibraltar a todas las de la bahía y aquí de la sierra, y va a haber una zona expositiva. Ya lleva varios años celebrándose este festival. Hay una zona expositiva donde hay expositores dedicados al mundo del flamenco y del rocío, sobre todo, desde trajes de flamenca, accesorios, todo lo relacionado con este mundo, y donde este año pues también va a haber un stand de Ubrique con principalmente promoción e información sobre lo que va a pasar en Ubrique durante los días de Bajo la Piel, ¿no? Y con información pues de las marcas propias que hemos estado hablando, que han participado en esta serie de vídeos promocionales y que también pues tendrán información, ¿no? Dentro de lo que es las bodegas, además de las zonas positivas, hay una zona de entrada y salida por donde pasan todos los visitantes, que recordemos que son más de 15.000 los que visitan durante estos días el festival, y ahí va a haber una serie de bolsos gigantes que se han utilizado en el rodaje de estos vídeos, con información también, el link a tanto a las marcas que los patrocinan como a la página de Bajo la Piel, para que tengan toda la información, ¿no? Y luego, pues, durante tanto el jueves, viernes, sábado y domingo, hay toda una serie de desfiles, el jueves en horario de tarde y el viernes, sábado y domingo en horario de mañana y tarde, y antes de cada desfile, pues, se va a emitir un vídeo promocional sobre Ubrique y Bajo la Piel para animar a todos los visitantes al Festival de Tipete de Flamenca a que vengan en marzo a nuestra localidad, con lo cual pues yo creo que además por la cercanía que tenemos física y geográficamente y por aquello de la relación de la moda flamenca con la moda en general y con Ubrique, pues yo creo que va a atraer a las miradas de muchos de los visitantes que van a Jerez, ¿no? Que no son solo de Jerez, sino que hay gente de Sevilla, de Madrid, de toda la bahía, y yo creo que son pues potenciales visitantes de Bajo la Piel y de Ubrique durante todo el año. Además, es una forma, ¿no?, de que el sector de la piel de nuevo esté ligado al ámbito de la moda y, bueno, pues en concreto, por ejemplo, en este caso a lo que sería también la moda flamenca. Se intenta, ¿no?, que el sector se abra puertas en el mayor número de sectores posible, ¿no? Exactamente. La organización, además, ha tenido bien el dotarnos, digamos, de un espacio el viernes para, junto con los medios de prensa que cubren el evento y una serie de influencers que tienen durante los 4 días en Jerez, pues poder organizar la cata de vino y piel que ya hicimos con el Consejo Regulador de los Vinos de Jerez, que en este caso se va a hacer con el sommelier con uno de los sommeliers de la bodega González Díaz, y dar ahí a conocer pues no solo la información de Bajo la Piel y el programa, sino todo lo que es Ubrique y lo que sucede durante todo el año en Ubrique, ¿no? Las distintas actividades, eventos que hay a lo largo del año, con una información también del sector de la piel para que puedan hacerse eco en los medios y en las redes a las que representan, y así llegar a un mayor número de público, no solo a los visitantes que durante estos días estén en la pasarela flamenca de Tipete, sino también pues a todos los lectores, a todos los seguidores de los periodistas que van a poder asistir a la cata. Como vemos, en diferentes vías para promocionar Ubrique y su sector a través de esta pasarela flamenca Tipete que arranca desde el jueves hasta el domingo, pero también nos anticipaban, ¿no?, que Ubrique estará presente el sector en la Semana Internacional de la Moda de Andalucía. Sí, el jueves estuvo precisamente la directora de la pasarela de CIMA, que es la Semana Internacional de la Moda de Andalucía, que van a ser además su equipo quienes se encarguen de lo que es la modelo y la organización de la pasarela aquí en Bajo la Piel. Y bueno, pues en este caso sí que van a participar las distintas marcas que hemos mencionado con desfiles individuales en la Semana de la Moda de Andalucía, ¿no? Yo creo que ya en ediciones anteriores han participado de alguna marca local, pero es la primera vez que va un grupo así de numeroso a participar en esta plataforma para diseñadores emergentes, y que qué duda cabe que siendo en Sevilla y estando organizado por esta plataforma, pues tiene mucho más eco y llega un mayor número de gente, ¿no? Con lo cual, al ser además 3 semanas antes de Bajo la Piel, pues yo creo que puede tener un impacto bastante importante en el número de público que pueda asistir a nuestra localidad luego en marzo. Estamos hablando de 7 firmas, por tanto, ubriqueñas. Exactamente. Las que nos comentabas anteriormente, que bueno, pues están participando de esas distintas iniciativas, ¿no?, de promoción. Exactamente, 5 de bolso y accesorios y 2 de indumentaria. Bien, pues también lo iremos comentando. Sima, la Semanita Nacional de la Moda de Andalucía, que en este caso llegará en marzo. Estaremos muy pendientes también de la participación de estas marcas ubriqueñas. Aparte de esto, y hablando de todo el año en general, me decía Javier que ya se confirman las distintas actuaciones, los proyectos que veíamos que se organizaban el pasado año, se impulsaban por parte de MOVEX en colaboración con distintas entidades como Diputación, la Confederación de Empresarios de Cádiz o las Cámaras de Comercio. Bueno, pues lo que es ese esquema de proyectos va a tener continuidad, me decías, durante este 2025, ¿no? Sí, ya durante el mes de diciembre se presentaron las solicitudes pertinentes, un trabajo previo que hay que hacer para actualizar y proponer las distintas actividades para 2025. En el caso de Diputación se han publicado los presupuestos, aunque todavía están en tramitación, y hay reuniones previstas para estas próximas semanas, ya sentarnos y definir el calendario y fijar un poco pues los objetivos para este año. Y en el caso de la Confederación de Empresarios y las Cámaras, pues exactamente igual, ¿no? Tenemos pendiente todavía sentarnos para calendarizar las distintas acciones, pero se han firmado las prórrogas para realizar tanto la jornada, los talleres, la promoción que hacemos con las escuelas de diseño como la de Amberes, por ejemplo, y los concursos, digamos, en este caso como Ubícate con la gente joven para promocionar el emprendimiento entre los más jóvenes, y van a tener continuidad durante 2025. Las próximas semanas pues publicaremos el calendario para dosificarlo a lo largo del año, y que en esta primera parte hasta junio pues tengan todo el mundo claro qué actividades que vamos a organizar y con quién, ¿no? Muy bien, pues entre esas líneas de acción también, por supuesto, la formativa. Y en ese sentido, y ya para ir finalizando, Javier, me comentabas que este mismo jueves, ¿no?, habéis organizado una jornada también bueno, en el ámbito formativo, ¿no? Exactamente. Este jueves por la mañana vamos a tener desde las 9:30 hasta las 11:30 una jornada para informar sobre la normativa que durante este año ya va a ser obligatorio cumplir por parte de las empresas con respecto a la facturación digital, ¿no? Para la factura electrónica, que es como más conocida entre el público en general, ¿no? Va dirigido sobre todo al personal de administración y de oficina de las empresas. Traemos para ello una empresa con experiencia en el campo del sector del calzado, que como sabéis pues va íntimamente ligado al de la marroquinería. Y bueno, digamos que el objetivo es que tengan información y que tengan todas las herramientas para adaptar a las empresas a las nuevas normativas de facturación y optimización de la gestión con el sistema Clave y Pro y un ERP específico que ellos manejan y que se puede aplicar perfectamente a la marroquinería, ¿no? Sabemos que este tipo de cambio normalmente, cuando hay nuevas normativas, genera dudas, incertidumbres en las empresas, sobre todo al principio, y lo que nos van a contar un poco pues empresas que se están anticipando y ya lo están realizando, con ejemplo de cómo prepararlo y hacerlo de una manera lo más eficiente posible para poder cumplir con todos los requisitos y anticiparse un poco pues a lo que de manera obligatoria va a ser ya durante este año. Decía que, por tanto, sobre la factura electrónica, que entra ya en vigor de forma obligatoria a lo largo de este año. Creo que ya habéis contactado con empresas, pero digo, para aquella persona, aquella empresa que esté interesada y quiera participar, ¿cómo puede contactar? Bueno, pues o llamando bien aquí a la oficina al 461292 o a través de la red hemos publicado un link para poder inscribirse de manera gratuita y simplemente pues tienen que facilitar los datos de su empresa por un tema de capacidad de sala para hacerlo en una o en otra que tenga más capacidad, ¿no? Decir que dentro de lo que es la organización o el programa, pues se van a presentar tanto el ERP, que es el líder en la industria del calzado, más de 500 empresas ya lo utilizan en la zona de Alicante y el este de España, y a tanto a nivel de producción, trazabilidad y comercialización, y van a presentar pues la plataforma que ellos tienen a nivel B2B y que está revolucionando un poco el sector del calzado y que pretendemos que tenga también la misma incidencia en el de la marroquinería. Así que cualquier duda, tanto a través de los teléfonos o nuestro correo electrónico o del link que está en redes, pueden realizar la inscripción antes del jueves. Muy bien, pues nos quedamos con ese apunte también sobre algo inmediato que va a llegar este jueves, esa jornada sobre factura electrónica a partir de las 9:30, decía Javier. Sí, de 9:30 a 11:30 aquí en la sede de Movex. Muy bien, pues con esa cita ahora sí nos vamos a quedar, pero como han podido comprobar hay un buen número de eventos que se van aproximando y en los que se va a aprovechar para la promoción del sector de la piel, de distintas marcas y en general de todo el sector y de nuestra localidad. Así que estaremos muy muy pendientes a cada una de esas citas. Javier Gallego, nos vamos a quedar aquí, gerente de la Fundación Moves. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Buenas tardes.